Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Susana presenta El piano. El recital pianístico puede presumir de tener una fecha de nacimiento concreta, el 9 de junio de 1840 en Londres. Franz Liszt tituló Recitales de pianoforte uno de sus conciertos. Ese mismo mes, Ignaz Moscheles, bohemio de origen pero residente desde tiempo atrás en Londres, escribió en su diario: tocó tres de mis nuevos estudios Opus 95 de una manera absolutamente admirable. Irreprochable en materia de ejecución, Franz Liszt, con todo su talento, ha metamorfoseado por completo estas piezas mías. Estos estudios se han vuelto más suyos que míos. Y a pesar de ello, me gustan así. Y no quisiera escucharle tocándolos de ninguna otra manera. Pocos años antes, el 20 de junio de 1833, Chopin, escribiendo al pianista y compositor alemán Ferdinand Hiller, había dicho: os escribo sin saber lo que mi pluma balbucea, porque Franz Liszt está tocando en este momento mis estudios Opus 10, transportándome lejos de mis ideas más decentes. Quisiera robarle su manera de tocar mis propios estudios. Franz Liszt nacía la interpretación pianística, entendida como puesta en escena de un texto, con una fuerte huella del intérprete. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de 1920 aproximadamente, es decir, con la revolución neoclásica en la creación musical, el papel del intérprete se redimensionó y no fueron pocos los teóricos de la interpretación que tendieron a descartarlo por completo, sosteniendo que la música precisaba tan solo de buenos ejecutantes y no necesitaba intérpretes. De un fenómeno que no afectaba únicamente a la música. En otro campo se sostenía que la arquitectura necesitaba ingenieros, no arquitectos. Y dicho sea de paso, muchos artistas que no quisieron seguir el espíritu de los tiempos acabaron marginados. Las posiciones teóricas, naturalmente, no encontraron nunca plena aplicación en la realidad, porque la sociedad no ha aceptado nunca ser gobernada por los filósofos y la República, diálogo del filósofo griego Platón, ha sido considerada siempre tan solo una irrealizable utopía. Sin embargo, las posiciones teóricas, aún permaneciendo en alguna medida teóricas, influyen de manera importante en el transcurso de la historia. En 1984, el escritor, filósofo y crítico de música francés André Toubeuf sostenía que el recital se había convertido en una escuela de atención y que en él no había nada que pudiera sustraer ni una pizca de esta atención desviándola sobre el intérprete. Al contrario, todo está al servicio de la obra y solo de obras que al mismo tiempo no pidan, no exijan esta atención y a su vez la merezcan y ofrezcan una adecuada recompensa. Chopin y Moscheles estaban pues totalmente equivocados cuando admiraron a Franz Liszt como intérprete de sus respectivos estudios. Eso parecería. Y la lógica conclusión del razonamiento de André Toubeuf era drástica. No hay duda. Sin el nombre famoso escrito en letra grande en los carteles, el público no acudiría. No se da crédito a cualquiera que toque el piano, solo a los cuatro nombres de los pianistas Rudolf Serkin, Maurizio Pollini, Alfred Brendel y Claudia Raud, y a otra media docena como ellos. El concertismo, entendido como evento raro y solemne, confiado al cuidado de unos pocos y selectos sacerdotes. ¿Es este el inevitable colofón del camino iniciado por Liszt? ¿Este es efectivamente el peligro que el concertismo corre si su evolución, desde el pianista y compositor Franz Liszt hasta ayer, es decir, hasta el año de 1984 de Tubeuf, se considera como un camino teleológicamente orientado? Es decir, un camino en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos orientado hacia la perfección. Se trata, en cambio, de una evolución histórica, no teleológicamente ordenada. El discurso cambia, y la historia de la interpretación musical tiene precisamente el cometido no sólo de explicar el pasado, sino de explicarlo en función del futuro. La reducción del intérprete a refinadísimo ejecutante era una utopía, una vía que ha sido efectivamente recorrida por los intérpretes del siglo XX, pero sin excluir en absoluto, al menos para aquellos que habían sido educados en la época anterior, una relación altamente dialéctica, o más bien dramática, con el texto. Y el dramatismo de esta relación es aún más patente para nosotros hoy, en plena época posmoderna, en una época que rechaza las explicaciones totalizantes del mundo y el desarrollo histórico del pensamiento como una incesante y progresiva iluminación. Reza el filósofo Silvano Tagliagambe. Del siglo XX y de su utopía dramáticamente vivida, el pianista Vladimir Horowitz es uno de los mayores representantes, y toda su existencia es la manifestación de la lucha heroica de quien, aceptando el espíritu del tiempo, busca la síntesis entre el pasado en el cual se ha formado y un presente que se opone a ese pasado. De aquí nace el arte de Vladimir Horowitz. Y esta es la lección a seguir. El pianista arrollador. ¿Arrollador o showman? Pero showman se queda corto para Horowitz. Arthur Rubinstein era un showman, un hombre cuyas actuaciones entusiasmaban y emocionaban. Vladimir Horowitz era más que un showman. Emocionaba y entusiasmaba y era además electrizante. Pero en el sentido en el que el violinista y compositor italiano Niccolo Paganini hablaba de su propio electricismo, en tiempos en los que de la electricidad se sabía bien poco, cuando la electricidad representaba todavía un arcano. Escuchar dos notas tocadas por el pianista Vladimir Horowitz y sentir cómo un escalofrío te recorría toda la espalda era una sola cosa. Pero el escalofrío es algo de la piel, no del corazón y mucho menos del intelecto. O sea que... Cuando el pianista Vladimir Horowitz murió, varios críticos manifestaron acerca de él alguna objeción, ni mucho menos marginal. Instrumentista inmenso, sí, concertista inmenso, pero no un gran músico. Como tal, inferior a pianistas como Backhaus, Schnabel, Fischer o Giesecke. Más o menos lo mismo se había escrito cuando Horowitz debutó en Berlín, Alemania, 63 años antes. Y Arthur Rubinstein, que a pesar de reconocer su calidad no le soportaba, escribió de Horowitz refiriéndose a los años 20. Se comportaba como si los compositores Mozart, Beethoven, Schumann y Schubert hubieran vivido solo para proporcionarle música con la que lucirse en sus vices. Sin embargo, el público de los países latinos y de los Estados Unidos inmediatamente lo idolatró. El público alemán, en un principio más cauto, no tardó después en elevarlo a los altares. Una mujer de grandes miras, que era extremadamente musical y a quien nadie satisfacía, es decir, la madre del pianista Claudio Arrau, tras haberle escuchado en Berlín la sonata Opus 35 de Chopin, reprendió severamente a su hijo, coetáneo de Vladimir Horowitz, diciéndole: vete al piano y estudia, porque él toca mejor que tú. Al pianista Vladimir Horowitz le ocurrió como intérprete lo mismo que a Tchaikovsky, a Puccini, a Strauss y a Rachmaninoff como compositores. Aclamados por el público y triturados por la crítica, hasta que su constante éxito puso en ridículo a los censores. Horowitz desapareció en 1989. Transcurrido un tiempo suficiente para hablar de él en términos históricos y para apreciar si el haber sido el pianista más arrollador del siglo XX, como Franz Liszt lo fuera del siglo XIX, no le ha impedido en absoluto acompañar en el Olimpo de los grandes de la música a aquellos que le precedieron. Thank you. Hemos escuchado del compositor estadounidense Samuel Barber la sonata para piano solo opus 26, integrada por los siguientes movimientos: allegro enérgico, allegro vivace e leggero, adagio mesto y fuga, allegro con espíritu. Interpretó el pianista Vladimir Horowitz. En esta edición se relató un fragmento del libro dedicado al pianista Vladimir Horowitz, escrito por Piero Ratalino. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.